Bienvenidos a Puentes al Mundo. Les habla José Rodríguez. Estamos en la Academia de Webcasting. Hoy es domingo 27 de julio de 2008. Estamos aquí en conferencia para nuestra sesión de la Academia. Nos reunimos todos los domingos a las 16 hora global y estamos platicando sobre cómo empezar nuestra propia programación de webcasting. Mi nombre es José Rodríguez de nuevo. Soy educador de maestro de primaria en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. ¿Podemos pasar a introducirnos, por favor? Empieza usted, Pilar. Sí, yo soy Pilar Soro, soy maestra de educación primaria en España y bueno, pues hace unos días que estoy con vosotros aprendiendo muchas cosas. Perfecto. Continuamos, Alberto. Hola, buenas tardes aquí en Canarias, buenos días ahí en Los Ángeles. Yo me llamo Alberto Moreno, soy profesor de secundaria de la especialidad de música y también llevo algunas semanas cacharreando con el webcast. Encantado de participar. Y René, por favor. Buenos días desde Lima, Perú. El día de hoy estamos celebrando las fiestas patrias peruanas, así que les envío un fraterno saludo a todos los compatriotas que estén escuchando también esta clase por medio del webcasting. Yo soy instructor de tecnología del Colegio San Jorge de Miraflores, aquí en Lima, Perú. Soy maestro también de escuela primaria y secundaria y estoy muy fascinado por el tema de lo que es el stream por medio del webcasting. Creo que es una fantástica herramienta para lo que es la educación a distancia. Muchas gracias. Buen día. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Primeramente quisiera ver quién, bueno, si tienen algunas preguntas de lo que hemos hecho hoy, les doy lo que es nuestros objetivos para hoy. Vamos a ver. Si gustan, vamos a estar de acuerdo ahorita de lo que es nuestro chat de hoy. Lo hacemos aquí en el chat de Skype. La Academia de Webcasting, y así no es necesario tener la página Puentes al Mundo abierta. Si estamos aquí, sí podemos hacer eso. Yo voy a Okay. monitorear esta página por si entra alguien más, pero si gustan, hacemos nuestro chat aquí, ¿ok? Eso es número Okay. uno. Ok, y luego lo siguiente que ocupan es webcastacademy.com, el sitio Moodle. Si pueden entrar ahí y me dejan saber cuando estén listos, vamos a la sesión de hoy, que es edición de audio. Perfecto. ¿Sí? Parece que es la Sí, yo ya sesión estoy número conectado a 5. la Academia Webcasting, Ok, Moodle. me dejan saber cuando están listos, ¿ok? También en eso yo preparo mi sistema aquí. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de Ustream, Academia de Webcasting. Y parece que también voy a abrir la página de Puentes al Mundo, porque cuando estamos así en varias, cuando estamos con programación en vivo, siempre hay varias hojas o varias páginas abiertas, ¿verdad? Vamos a ver. El sonido, ¿cómo está la calidad del sonido hoy? Excelente. ¿Sí? Muy bien. Aquí tengo un Bien, poco de también. interferencia, pero con que esté bien al lado de ustedes está perfecto. Dejen, yo abro también mi página de Webcast Academy. Tenía también hoy, vamos a ver, primero empezamos con preguntas y luego ya empezamos con lo que es la sesión de hoy. ¿Alguna pregunta? Vamos a empezar, si gustan, con Pilar. ¿Alguna duda o pregunta para iniciar hoy? Bueno, yo todavía sigo sin poder conseguir hacer la grabación que sale del ordenador. No sé, yo creo que lo hago todo bien, pero lo conseguí una vez, pero no lo he vuelto a conseguirlo. O sea, no sé Okay, dónde está el fallo. muy bien. Y al final siempre acabo sin audio. O sea, tengo que volver a reiniciar el ordenador. Lo que es tiene cuando tiene la grabación, cuando tiene Audacity, el audio que se está grabando, ¿es el audio de su micrófono o de la tarjeta de sonido. De la tarjeta de sonido, o sea, tengo todo en tarjeta de sonido excepto los cables virtuales, que la primera opción tengo el Logitech, que es mi micro, supongo. Sí. Muy bien. Es así, ¿no? Hoy voy a intentar usar un programa que se llama Yukuma. En el programa Yukuma podemos compartir lo que es nuestro desktop. Y cuando entremos ya ahorita en la sesión, unos 10-15 minutos, voy a iniciar este programa. Van a tener que descargarlo a su ordenador y luego así todos vamos a poder ver lo que está en su sistema, en el desktop y en el sistema. Y yo les voy a ayudar con eso, ¿ok? Bueno, ya sabemos aquí lo que es captar el audio de las dos partes de la conversación, nuestro micrófono y también la otra persona, como lo estoy haciendo yo hoy, y vamos a ver si podemos solucionar ese detalle con Pilar. ¿Continuamos, a René? Bueno, sí, profesor. Yo en el transcurso de la semana, un poquito apretado debido a que, como sabrán, aquí en Lima, Perú, estamos finalizando el semestre y los maestros estamos haciendo lo que es evaluaciones, entrega de informes. Pero de todas maneras he organizado con un colega un pequeño, a través de Ustream, una pequeña sesión como lo hicimos en la semana pasada. Y bueno, el inconveniente que pudimos encontrar fue que teníamos una limitación de señal debido a que nuestros equipos, en este caso laptops, no eran lo suficientemente, creo que, con la capacidad de hardware para que la calidad de transmisión sea adecuada. A diferencia que ahora, por ejemplo, estoy en casa, en una PC de escritorio, y el ejemplo de la semana pasada que hicimos con el profesor José fue, creo que, muy buena. Bueno, al menos yo lo pude sentir así. Pero asumo que esos pequeños detalles son con respecto a la calidad del equipo con el cual se transmite o se realiza este streamcast con video y sonido. Creo que ese es el único inconveniente que he tenido durante la práctica en esta semana. Muy bien. En cuestión a lo que es el sistema, sí vamos a notar que empezamos a usar videos, empezamos a usar multimedia, es más recursos que se ocupan en el sistema básico, ¿verdad? Aunque vemos que muchos de estos programas que se usan, sitios ahora con una buena conexión de internet rápida y con un sistema básico se puede lograr la mayoría de las funciones. Continuamos con usted, Alberto. Sí, yo el problema básicamente es el mismo que comentaba Pilar. Intento hacer la grabación con Audacity y se graba mi voz. Incluso lo hice con una llamada, la llamada de prueba, y se graba en Audacity la voz que emito yo dentro de Skype, pero no la del otro interlocutor. Entonces, ahora mientras estábamos hablando intenté hacer la prueba a ver si recogía también, y no, tampoco recoge mi voz, pero no la de la que viene del interlocutor de Skype. Básicamente esa es la dificultad que he tenido hasta ahora. El resto de las explicaciones son bastante claras, que no tengo. Muy bien. Sí, yo estaba también repasando un poco los screencasts, los videos de tutoría que había puesto en Puentes al Mundo, y hoy vamos a ver en dónde está la falla, porque casi siempre cuando tenemos el control del audio es a través de la tarjeta de sonido y empezamos con el control panel y entramos a sonidos, luego que esa misma configuración esté en Audacity y también esté en Skype. Es a veces un poco difícil controlar todo, ¿verdad? Vamos a ver. Okay, vamos a empezar con hoy. Aquí vemos en lo que es puentesalmundo.com, el sitio Mural, si pueden entrar a el, aquí pueden entrar al número 5, postproducción y edición básica de audio, y tenemos una agenda sobre alguna información que tenga para ustedes, aunque hoy no nos dediquemos exclusivamente a esto, ¿eh? Me dejan saber cuando están aquí en Puentes sí. al Mundo. Yo ya estoy. Ah, bueno, estoy en la, en la página Moodle. Sí, y entramos al tema postproducción y edición básica de audio. El tema número 5. Sí, ya estoy listo. Okay. Ok, Alberto, nos deja saber cuando esté listo. Sí. El link directo en el Skype chat no sé si funciona. Después hay link directo, pero en caso que no lo he intentado directo así. Ok. ¿La agenda de hoy, Alberto, ya está listo? Sí, tengo los objetivos de edición de audio básica y demás. Perfecto, ok. Vamos aquí. Ya que logramos grabar lo que es una llamada de Skype, y también podemos decir que ya que logramos grabar cualquier audio que viene en nuestro sistema, hay veces que entramos a sitios de internet en donde se transmite audio, y también en streaming también se puede transmitir este audio. Anteriormente Pilar comentaba, cuando entra a Second Life también puede entrar a otros sitios donde hay podcast o cualquier audio y se puede transmitir este audio en su programación, en su programa. Y esto se hace solamente si tenemos control de nuestra tarjeta de sonido. Vamos a decir que estamos en una etapa más avanzada, en donde ya tenemos práctica en esto, y ya sabemos que con Pilar y quizás con Alberto y un poco con René, esto vamos a practicar todavía en estas semanas. Pero en lo que es la edición básica de audio, tenemos nuestro programa y estamos utilizando el programa de Audacity. Lo que es Audacity para grabar todo nuestro audio. Hay diferentes opciones. En Skype también tiene add-ons que le llaman, como Pamela y Call Recorder, que puede grabar el audio. El único problema es de que solamente graba el audio de Skype y no lo prepara para transmitirlo en vivo. Y aquí nuestro objetivo es poder hacer eso, transmitir en vivo. Y estamos usando de preferencia el servicio de Ustream.tv. Y lo que es también ver un poco sobre lo que son las normas de cómo nombrar nuestros archivos de nuestros podcasts, ya que usamos edición básica del audio, y también lo que se ocupa en cuestión de lo que llamamos ID3 tags. Cuando subimos nuestro audio a Puentes al Mundo, tener todo preparado para que cuando nuestros oyentes, nuestras personas que vengan al sitio, cuando ellos descarguen este audio, tengan la información básica de el programa, la fecha, los autores, sitios de internet, y también si tienen lo que llamamos show notes, sus notas del audio, ¿okay? Voy a pasar rápidamente con esta agenda, y esta agenda va a estar activa por 2 semanas. Es decir, este domingo y el próximo domingo no vamos a mover a nuevo tema. Vamos a mantenernos en este para asegurar que todos estemos en al mismo nivel. Lo que es ahorita en el curso, René, Pilar, usted, Alberto, son las personas que han participado más, un poco más activo. Tenemos también a personas como Horacio, y tenemos a otras personas que han entrado en las últimas semanas, que tienen un poco de trabajo, y lo que tengo yo ahorita para el curso de verano es que todo este material esté disponible para ustedes ahorita y esté disponible después, mientras ustedes se mantengan activos en la academia, tienen acceso a todo esto. Y si podemos preparar lo que es varios programas de práctica, el objetivo sería al final de agosto, en un mes aproximadamente, tener una sesión de graduación donde ya tienen todos los requerimientos básicos para webcasting. Aquí regreso a la agenda, edición de audio básica. Vamos a hacer una encuesta pequeña. ¿Tienen experiencia ustedes en reproducción de podcast? ¿Sí podrían decirme? Yo sí tengo una experiencia utilizando lo que es podcast. René, perdón, yo he trabajado una pequeña sesión con unas maestras en las cuales creábamos cuentos y lo publicábamos en, bueno, en la página web de la escuela, para que, en los blogs específicamente de las maestras, para que los chicos puedan repasarlos, o en casa simplemente los padres puedan escuchar el material que trabajan las maestras con los alumnos en clase. ¿Y usted, Alberto, tiene algo de experiencia en producir podcasts? No, simplemente he grabado audio con audio musical, con bases musicales y canciones y mezclas, pero en sí como podcast para ubicarlo en internet, ¿no? Muy bien. ¿Y la grabación que ha hecho usted para en su sistema local o para producción de CDs, algo así? Sí, he hecho cosas de... Como intérprete he hecho varias grabaciones, pero en estudio. Y después yo en mi equipo hago grabaciones así más domésticas. Perfecto. Que es un poco la idea que tengo de darle la aplicación didáctica al podcast, sería hacer este tipo de trabajo con alumnos y alumnas. Muy bien. ¿Y usted, Pilar, cuál es su experiencia con podcasting? Bueno, mi experiencia es muy corta, me estoy introduciendo. Entonces lo que estoy haciendo es intentar enseñarle a los niños que hagan sus propias grabaciones en audio con un pequeño programa. Y entonces luego también les voy a enseñar a colocarlas en su blog, también un blog sencillo. Y bueno, de momento estamos en ello. Sí, y esta es la idea de webcasting, en cual nosotros hacemos una grabación. Y anteriormente se hacían grabaciones para subir a un sitio como un blog, o subir a diferentes sistemas, y a veces dejarlos disponibles en iTunes o simplemente en nuestros sitios de internet locales. Y la idea también era de ahora lo que queremos hacer es hacer programación en vivo y hacer una grabación y tener la habilidad de editarlo un poco para que se esté mejor el audio y luego a subirlo a nuestros sitios. Aquí se les ofrece los recursos en Puentes al Mundo para hacer eso, nuestros programas de práctica o iniciar su propia programación aquí y luego a hacer eso como si lo estuviéramos haciendo de cualquier otra manera. Dejen ver aquí, voy a regresar a mi... okay. Bueno, quiere decir que aquí es básicamente lo que se hace en lo que es postproducción. Ya que se transmitió el programa en vivo, se hace una edición básica de calidad podcast. Básicamente lo que es partes del audio que no salieron bien por calidad, partes de la plática que quizás no eran exactamente en el tema, se van editando para que solamente se transmita o se ofrezca como podcast lo que nosotros queramos. También en lo que es podcast se puede añadir música, ya sea en vivo a través de su computadora, o hay veces también se puede añadir música en postproducción, al inicio o al final. Y tengo ejemplos de eso que hice con el programa de práctica que tengo aquí, que es Voz y Cultura, las entrevistas que hice al principio de junio, que para en preparación para la Academia de Webcasting. También aquí tenemos normas para el audio, y básicamente si pudieron ustedes subir su introducción, tienen lo que es la norma en la calidad para tocar en Flash Player y para que sea lista para descargar. El único detalle es en Audacity, cuando exportamos el MP3, asegurar que está compacto. 64 kps es la calidad de pitch rate, le llamamos en inglés, para que sea suficiente compacto, que no tome mucho espacio, especialmente cuando tenemos programación de media hora, de una hora. Los archivos pueden crecer bastante, y cuando ofrecemos podcast es un poco difícil para nuestras personas que vengan a descargar un audio tan grande, ¿verdad? Si entramos aquí, lo que es el nombre del archivo MP3, y vamos a ver como ejemplos, les voy a poner un link ahorita vamos a entrar, si gustan, si lo tienen a la mano ahí, en lo que es lo que es Puentes al Mundo, la página principal, ¿ok? Déjenles, pongo yo aquí. Quizás lo hagan más rápido que yo. Es la página principal, puentesalmundo.net. Les voy a poner como ejemplo aquí lo que es una de ellas, ¿ok? Si ven al lado izquierdo, en audio reciente, tenemos aquí la Academia de Webcasting número 5, que fue el último audio que subí la semana pasada. Y si seleccionan el título, entran a donde está la información del audio, ¿ok? Me dejan saber cuando están ahí, ¿ok? Ya estoy listo. Sí. Ok. Bueno, aquí lo que vemos aquí es información básica del audio. Tenemos el artista, y artista aquí puede ser su nombre personal, ¿verdad? Hay veces que tenemos equipos de webcasting y si tienen un nombre de programa lo podrían poner aquí. Yo puse el sitio de Puentes al Mundo. En el título tenemos lo que es el nombre. Pues aquí el nombre del programa, Academia Webcast, y quizás de la sesión número 5. También aquí lo que podemos poner es la fecha. Yo puse aquí la fecha en lo que es verano 2008. Regularmente también, si tenemos una programación más regular, podríamos poner la fecha exacta, el día y el mes, ¿verdad? El álbum, también si tienen un sitio de internet, un blog, en donde ustedes tienen más información, aquí también lo pueden poner. En el género, regularmente se puede cambiar a webcast. Aquí, cuando hacemos la exportación en Audacity, no hay webcast, le puse other y el año, ¿verdad? Que sí, que básicamente eso sería lo que es los requerimientos básicos. Les quería enseñar uno más, porque cuando tenemos la fecha más exacta, dejen aquí una de las grabaciones que hice en su introducción personal que hicieron ustedes, cada uno ya lo hicieron, esa información estuvo ahí, su nombre es decir lo básico, pero también quizás lo que es, déjenles pongo aquí el mío, en el link, voy a poner el link en Skype Chats, vamos a ver aquí, alright, un segundo. Bien, aquí. Ahora, si ven el link aquí en el Skype chat, ese fue la introducción mía. Si pueden entrar ahí, en este link, si hacen lo mismo, entran a lo que es la información. Si seleccionan el. Bueno, aquí ya está toda la información. Si ven en el título aquí, es un poquito más de información. Se puede poner el nombre del programa, el nombre personal y en la fecha, lo que les quería enseñar, lo que sea una norma de poner el año, de poner el mes y de poner el día. Y así cuando nosotros organizamos el audio, ya sea en el servidor o ustedes en sus ordenadores, tengan una forma de tener más exacta cuándo fue esta programación, ¿verdad? Especialmente ya después de tiempo, vemos que puede haber confusión de cuándo exactamente fue el audio. ¿Alguna pregunta en esto? No, ninguna. No. Muy bien. Y ahora, esta semana, después aquí me equivoqué un poco en lo que puse, regresamos a la agenda. A la agenda, normas de en edición de audio básica, normas para el archivo, en normas para el audio de MP3, el nombre y luego la número 2, puse ID4, es ID3, ID4 es como iTunes, pero cuando ustedes exportan el audio en su programa de Audacity, es donde ponen toda esta información. ¿Lo han visto ustedes cuando exportaron sus introducciones? Sí, sí, a mí me apareció esa casilla, pero no sabía qué colocar. Sí, aquí es donde coloca toda esta información que acabamos de repasar. Es aquí, para que cuando las personas estén escuchando el podcast, esta información salga automáticamente. en el nombre de archivo. Okay. ¿Sí? Okay. Y sí. Algo, les voy a subir yo un tutorial esta semana para que vean eso, cómo trabaja. Algo muy importante que no puse aquí en la agenda es el uso de nuestro audio, o lo que llamamos la licencia del audio. ¿Están ustedes o han escuchado de lo que es Creative Commons o lo que es licencia para audio libre? Pues no. Yo sí tengo experiencia en ese tipo de licencias. ¿Usted, sí, Alberto? Yo la experiencia que tengo es de utilizarlas. Y... A ver, diga, Alberto. No, sí, de que sea que se refiere, o sea, sé lo que es, pero no lo he producido nunca. No he colaborado, digamos, en aportar Creative Commons yo, pero sí he utilizado fuentes de otros autores que están como software libre, claro. Muy bien. Y lo que nosotros, como autores de cualquiera, lo que llaman derechos de autor, ¿verdad? En cualquier producción que hacemos, ya sea en texto, en multimedia, en audio, tenemos derecho de autor. Y una forma de compartir o dejar que otros usen nuestro contenido es usando las licencias de Creative Commons. Y en Creative Commons nosotros podemos decir exactamente cuál uso queremos de nuestro audio, si es uso de el audio de una forma completamente libre para que lo editen y lo ofrezcan de otra manera. También se puede utilizar lo que es no comercial, para que sea de fines no lucrativos, lo que podemos usar también en cuando se usa su audio, en que nombren de dónde lo consiguieron, el autor original, y todo esto es para que se pueda transmitir el audio como lo hacemos ahorita en vivo, o para que se pueda ofrecer como podcast. De otra manera, los derechos automáticamente son solamente del autor y no tienen derecho de usarlo de ninguna manera si no lo ponemos a la licencia. Y en lo que es World Bridges, en el sistema que hemos usado también los educadores en EdTech Talk, usamos estas licencias para que nuestro audio lo podamos compartir y otros lo puedan usar. Y si lo citan en su blog o lo citan en su programa, que también den reconocimiento al autor original. ¿Más o menos entienden la idea? Sí, sí. ¿Sí? Y sí, sí, si sí. Quieren hacer un buscar nomás en lo que es Creative Commons, la licencia actual que se usa, lo que estamos usando es la de el 3.0, la más actual. Si hacen un Google search, ahorita no tengo un link directo, pero lo que es Creative Commons. Yo es que no lo había entendido la palabra en inglés, pero sí, sí sé qué lo que es. Ok, es muy bien. Alright, so vamos a continuar aquí. Dejen nomás en la agenda, la estoy editando actualmente para añadir ese dato que es bastante importante aquí en lo que es Creative Commons nomás, y les pongo el link cuando tengamos un poquito de tiempo para eso. Okay. También aquí, cuando subimos nuestro audio a Puentes al Mundo, lo hacemos de la misma manera. Y si usamos los ID3 tags en la exportación de audio, sale toda la información automáticamente. Lo que les había puesto anteriormente era de seleccionar el tipo de audio, si es práctica, Interncast, y también nuestra sesión. Esta es la primera sesión de la academia, pero si en el futuro están diferentes sesiones, ya sea del otoño, de primavera y el año, ¿verdad? También puse aquí lo que es el uso de show notes. En el uso de show notes estoy hablando de lo que es información del programa. Y ya puede ser lo que fue nuestra agenda, y si de la plática o de la programación surgieron diferentes ideas nuevas, y quizás los participantes, si fue entrevista, quizás aquí poner links a sitios de internet que son como recursos para la programación, el uso de show notes. Y es lo que hago yo también cuando cuando subo el audio de nuestra sesión semanal. Ok, ¿tengo alguna pregunta ahorita? Bueno, perdón, profe, una consultita, quizás lo pasé por alto con respecto al nombre del archivo. Como pude observar en Puentes al Mundo, la información que uno coloca en el ID tree me dice que eso automáticamente se visualiza cuando uno publica el archivo, en este caso, bueno, en Puentes al Mundo. Pero por lo que estoy observando, los nombres no tienen espacios en blancos. ¿Es normal eso? ¿Se eliminan los espacios en blanco? ¿O tengo que yo colocar los nombres todos juntos? Esa es mi pregunta. Hola. ¿Aló? Oh, sí, disculpen. Sí, disculpen. Tenía mi audio en silencio. Les decía que lo que es el nombre, si quieren un espacio en el título, lo harían con el teclado, haciendo el. No recuerdo exactamente cómo se dice en español, el underline con el teclado. Ya, sí, está bien. Sí, ¿verdad? Se hace la línea en el como un espacio. Y no es necesario ponerlo exactamente todo junto. Pero sí ocupa haber ahí algo. No se puede dejar un espacio. Ok, perfecto. Gracias. Okay, muy bien. Vamos a ver. Ahorita tenía para hoy. Pienso que quería ver si podíamos entrar una sesión de Yugma. Y en la sesión de Yugma, les voy a dar el link ahorita, van a tener que descargar un programa local a su computadora, y igual como hacen Skype, ¿verdad? Va a ser un programa adicional a la computadora que trabaja en conjunto con Internet. Y les puse el link en el Skype chat. Y lo que hace este programa es que nos deja compartir nuestro computadora, lo que es el desktop, para que los participantes vean vean lo que está pasando en nuestra computadora. Y si lo pueden ahorita entrar a este sitio, y van a dejar entrar yo también aquí, van ustedes a... Yo ya lo tengo instalado, este programa. Oh, perfecto. ¿Tiene experiencia usando Yugma usted, Pilar? No, lo dejé porque lo intenté con un profesor. Sí. Pero nos costó bastante. Sí. Entonces probamos con Crossloop. Ok. No sé si lo conocéis. Ok. Y René y Alberto, si ustedes pueden entrar aquí y... Usted también, Pilar, lo que va a hacer es tratar de iniciar el programa, por la razón de que a veces se puede actualizar. Seguro, porque hace tiempo que no lo uso. Ok. Muy bien. Vamos a ver aquí. Sí, yo estoy en la página, uh-huh. Pero no lo conocí anteriormente. Tendría que... De todas maneras, me tenéis que disculpar porque tengo un compromiso familiar y tengo que marcharme del chat. De todas maneras, la sesión la seguiré escuchando esta noche cuando regrese a casa. Muy bien, Alberto, gracias por su participación hoy. Lo que vamos gracias a hacer, a voy a subir este audio y los recursos los tengo listos para que usen 3 semanas, ¿sí? De acuerdo. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós, Alberto. Hasta luego, Pilar. Hasta luego, Alberto. Hasta luego, Alberto. Chao. Ok. Aquí van a tener que abrir una cuenta nueva. Si usted, a René, le damos un poquito de tiempo para que lo haga, ¿ok? Sí, lo estoy generando mi cuenta. Okay. Estoy haciendo un register. Uh-huh. Yo también estoy abriendo la sesión ahorita. La razón de que quiero hacer esto es que quiero ver si tenemos la opción de ver el desktop de Pilar para ver dónde está la falla. Okay. All right, aquí. Nosotros utilizamos. Okay. ¿Sigue todo bien? Sí, yo ya estoy inscrito. Me está diciendo que va a descargar una aplicación Java. Ya acepté. Y a mí me pide el password y como no me acuerdo, he escrito el correo electrónico a ver si me lo envía por correo electrónico. Okay. Pero como hace tanto tiempo, no sé si si borrarlo y empezar de nuevo. Pues sí. Ah, espera, sí, ya lo he recibido, ya he recibido el... Okay. Sí, sí, sí, ya lo he recibido, ya está. Ya podré entrar. ¿Les puedo preguntar, hubo algún cambio en el audio? Sí, se oye mucho mejor. ¿Se oye mejor? Sí, claro. Oh, okay. No, es que yo noté un cambio acá conmigo, hubo un cambio en el sistema, pero con que esté con ustedes bien, está bien conmigo. Hombre, se nota un poco de mejoría. Ah, bueno, qué suave. All right. Sí. A ver, que antes estaba bien, sí. Pero ahora está mejor. Sí, muy bien. Con el uso de los cables virtuales, en Windows y también en Mac, hay un repetidor de audio, ¿verdad? Cuando colgó Alberto, mi repetidor de audio hubo un tiempo más largo y es difícil a veces imponerse eso. No sé por qué será. No importa. ¿Usted cómo va, René, con la cuenta? Está haciendo ya la instalación. Ya descargué el programa, ya lo está ejecutando y ahora está en un proceso de instalar el Jutma en la PC. Así que estoy a la espera. Aquí también les puse el link directo a la sesión con el número de ID. Los últimos números que empieza con un 2209 es donde tenemos donde tenemos la sesión de hoy de Yugma. Okay. José, diga. Este es un programa que permite hacer una especie de, digamos, un acceso remoto a la computadora que ha iniciado la sesión, o... Exactamente. El acceso ya es de view only, o solamente puede ver, no hay control. Okay. Y así la persona puede, usted puede estar viendo lo que yo estoy viendo en mi ordenador ahorita. Correcto. ¿Existe alguna limitación, digamos, al momento de tener acceso a otra computadora, a que la señal en este momento sufra, digamos, una ligera baja en calidad? Sí, regularmente en la persona que inició en la sesión de Yugma es donde hay más recursos que se utilizan. Pero sí tiene razón, como habíamos platicado anteriormente, yo ahorita tengo lo que es Ustream, tengo Skype, tengo diferentes programas locales, y cada vez que usamos estos programas, claro que va a haber menos recursos en la computadora, ¿verdad? Ah, claro, por supuesto. Sí. Déjame ver aquí también. Estoy también arreglando un poco aquí mi conexión, ok, muy bien. Ok, ¿cómo vamos ahí? Bueno, yo voy a un 80%. Y yo ahora, ¿usted? Aquí me dice que tengo que bajar una aplicación. Claro, claro, sí. Y también ahí se está bajando. Pero la que has enviado por el chat de Skype. ¿Es posible que...? Bueno, no sé. Es la misma. No sé si es la... Vale. Y a mí no me importa que tengas el control remoto de mi ordenador, ¿eh? Porque es que si no... A lo mejor tu configuración es diferente de la mía, ¿no? El control... No hay control remoto. Solamente se puede ver. Sí. Sí hay formas de hacer control remoto, pero en este programa solamente vamos a ver lo que tiene usted ahorita, los programas que está usando, y la razón era de que queríamos... Vale. Sí, ok. No, perdona, sí, o sea, control no vas a tener, pero vas a ver lo que yo tengo. Sí. ¿No? Vale. Sí. Entonces me podrás ir diciendo esto o lo otro. Exactamente, esa es la idea que tenemos para hoy. Okay. Yo ya inicié la sesión y tendríamos que compartirla. Usted, René, ¿cómo vamos? Ya inicié mi sesión. Está en un proceso de... Ok. Lo ya que estoy en haríamos, la sesión. René, es de que... ¿Por qué no? Ya que tiene el programa instalado, usted puede usar el link que le puse en el Skype chat y debe entrar a la sesión. Ok. Y hago clic en el link que aparece en el Skype chat, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Ok. Y debe de preguntarle que inicio de sesión con su email y contraseña y eso. Sí. A ver. Esto lo utilizamos en la Academia de Webcasting en verano de 2007, y cuando había programas así como que vemos el control de la tarjeta de sonido, etcétera, y nos funcionó muy bien. Y el Yugma de este año está un poquito más avanzado. Espera, a mí me dice que es inválido el login, jolines. A ver. Pues. Deje ver aquí. Aquí me sale una ventana que pone. Welcome back. Okay. Free, ¿qué tengo que poner? El free, ¿no? Sí, free. Lo que es el... Jolín, pero usuario... me pide todos mis datos ahora. Bueno, pues nada, voy a ir rellenándolos. Ok. ¿Usted, René? Ya estoy iniciando sesión con mi cuenta de correo y mi password. ¿El IT? El ID de sesión, no sé si se lo pide ahí, yes. Pero déjese lo pongo otra vez de nuevo acá. Esta es la sesión de ID. Ok. O ID para la sesión, sí. Oh, ya. Ahora sí, ya, creo que ya lo entendí. Bueno, me parece que yo ya estoy, ¿no? No sé si me puedes ver. Ahorita. Deje ver. Oh, es que estoy en otra que he creado. Ok. Tendría que usar el ID que le puse. Sí. 22092 16. Pero con el link anterior también, ¿no? Con el link anterior también, sí. Sí. Salud. No me ha dado tiempo de cerrar el micro. Creo yo que... Sí. Es Esperamos un poco. Un momentito. ¿Dónde hay que poner el número de sesión? Oh, ya veo a René aquí. Cuando usted viene al sitio y inicia, debe de haber ahí un formato donde entra el número. ¿Me puede decir usted, René, dónde lo entró usted? En la página hay una sección que dice Join a Session. O Join a Sesión. Es que creo que yo he abierto una sesión nueva. Claro, pero eso. Sí, lo que pasa es que tienes que cerrar tu sesión para desde la página web acceder a la sesión de José. Ah, vale. ¿Usted tiene acceso a mi página, René? ¿Puede ver? Sí, estoy viendo el desktop en este momento. ¿Sí? De José, en el cual presenta, bueno, al lado izquierdo la lista de los participantes de la Academia Webcasting. En la parte central, no sabría decir exactamente, pero creo que hay una especie de lista de web chat, creo que es el chatting. Sí. Y acaba de escribir la palabra hola. Y... y bueno, las páginas web que están en la parte superior de la barra de título. Ahora sí veo completamente el Skype, las páginas web del Moodle, Puentes al Mundo y Justream.tv. Creo que sí puedo verlo con TDS. Está trabajando bajo una plataforma Macintosh. Sí. Perfecto, entonces creo que sí, estoy conectado. Deje hacer una prueba, a ver si puedo compartir el desktop o que usted entre a este, a ver. Noté que con el uso del programa, cuando es gratis o el usuario, no vamos a poder cambiar de presentador. Y creo yo que ahorita lo importante sería de que Pilar, aunque ella entró como V-One. Sí, ya entró usted, Pilar, aquí. Sí. Vamos a ver aquí. Ya, ahorita Pilar, creo lo que vamos a tener que hacer es de que usted inicie su sesión, porque veo que con la cuenta de gratis, Yukma Free, no vamos a poder cambiar de presentador. Hace un año sí se podían cambiar a los presentadores. Déjelo intento una vez más. Sí. No me da opción cambiar de presentador. Pero sí vio usted cómo iniciar su sesión, ¿verdad? Y sí, pero Pilar, me parece que está cerrado. A ver. Okay, no está bien. Usted empieza su sesión ahorita y luego René y yo entramos a esa sesión. Nos da el link en el Skype chat. ¿Lo intentamos? Sí. Ok, hacemos eso. Voy a parar yo la sesión mía. Okay. Y nos deja saber cuando esté lista, ¿ok? Pero es que ahora no me acuerdo cómo lo he hecho, espera. A ver. ¿Qué opción tengo que ir de las tres que pone aquí? Al lado derecho hay una pequeña ventana que dice Yukma Free. ¿Lo ves? Tiene un asterisco en la parte derecha superior. No debo estar en la página esta. No, que es una aplicación, es un programa, Pilar. Ah. ¿O cerrar ese programa? A ver. Sí. ¿Le ves? No, pero a ver, join a sesión, ¿qué quiere decir? ¿Empezar sesión? Start session. Start session. Start session, vale, sí. Sí. Sí. Ya está. Te debe aparecer un código de aproximadamente 3, 6, 9 dígitos. A ver, un momento. Okay. Así, a ver, sí, pero... A ver, pero no me aparece lo que antes me aparecía. A ver si es esto. Inicia Lo la miro sesión. por el chat. Okay. Ah, no, no, no. No, no, esto no es, que es lo mismo que me envió antes José. A ver, un momentito, que esto se ha quedado parado. Es que la tenía abierta antes y la ha cerrado, pensando que no Okay. era necesario. Pero se lo puedes encontrar en la Que ahora me da error. Me da inicio error. todos los programas, Yukma, Sí, Start espera, Yukma espera, Session. espera, un momento. Inicio. Voy a ir por ahí donde dices. Todos los Todos los programas, programas. Yuma. ¿Y ahora? Yukma, Start Yukma Yuma Session. sesión. Sí. Yes. Sí. Y cuando inicie la sesión, nos da el número de ID. Sí. ¿Qué te salió, Pilar? Me salió una ventanita y le he dado al OK y luego ya no pasa nada. Sí, lo que pasa es que te salió ahí. Una instancia de Yuma está corriendo en este momento. Fíjate al costado derecho en el reloj, hay un icono en Sí. forma de florcita verde con azul. Sí. Dale, Ah, dale vale, clic. sí. Ya tengo ahí una sesión abierta, ya la tenía antes. Vale, Ah, entonces genial. la... Danos el Sí. código. Mira, ¿lo apuntáis? ¿Ok? 220 220 981 981 905. guión 905. Sí. Ah, sí, Genial. la podía haber copiado aquí abajo, ahora veo. Oh. Ya está. Gracias. Entonces, nosotros nos unimos a tu sesión. Join a session. Yes. 220-981-905. Sí, espera, ahora la puedo copiar, veo que la puedo copiar. A Un ver. segundo aquí. Sí. Vale. Dos dos cero nueve ocho uno Bueno, sí, René, tú ya estás cero. aquí. Sí, un segundo, estoy llenando también mis datos aquí. Sí, yo voy a buscar algo para escribir por si ya me hace falta. Un cuaderno. Falta José, ¿no? Que sí. ¿Qué tiempo tienen por Lima? Ah, ahorita estamos exactamente a las 12 del mediodía con 2 minutos. Estamos hoy día celebrando las fiestas patrias del Perú. ¿Y el clima? El clima está, bueno, tropical. Usualmente Sudamérica se caracteriza por, al menos Perú se caracteriza por tener unos climas muy variados. En la mañana hace ligeramente frío, unos 19, 20 grados, pero al mediodía, 1 o 2 de la tarde, tenemos un poquito de sol brillante, pero de todas maneras con una temperatura moderada. Yo estuve 3 meses viviendo en Perú. Ah, genial. ¿Qué tal? ¿En qué parte? Bueno, unos días en Lima y luego en Cusco. ¿Qué tal te pareció Cusco? Bien, lo que pasa que, bueno, todo me sorprendió bastante la pobreza, ¿no? Sobre todo, estuvimos viviendo en pueblos en Ollantaytambo. Ah, claro, por supuesto, sí conozco. Y bueno, la verdad es que me impactó mucho todo el país y vine a España muy bien, ¿eh? Con un cambio profundo. En Lima también tuvimos algún problema así fuerte, que hubo una manifestación que nos cogió ahí en una iglesia, que tiraron gases lacrimógenos. Que fue una experiencia, y además viajábamos con niñas pequeñas. Uy. Y bueno, fue una experiencia un poco, pero bueno, la gente muy bien. Ah, que sí, no siempre es así, ¿eh? No siempre es así, sí. Es en algunos casos somos muy muy confraternos, recibimos muy bien a las personas que vienen de fuera y tenemos mucha muy buena calidad humana. Creo que sí. Como en todos lugares, bueno, estamos en un país que estamos en procesos de desarrollo, tenemos la fe y la voluntad de seguir adelante y bueno, el pueblo lo muestra con su entusiasmo. Pero siempre hay altibajos, ¿no? Bueno, como recursos primarios tiene muchos, ¿no? Perú, o sea, es un país rico, ¿no? Por supuesto, sí, tenemos muchísimo. Tenéis de todo, pero no sé, supongo que son, no sé si son las dictaduras o el gobierno lo que falla, ¿no? O la deuda externa, no sé. No, creo que un punto muy importante, como lo mencionas tú, es a veces no el pueblo mismo no tiene la culpa, sino es las gestiones que lo manejan, porque sí. Hay mucho, inclusive te cuento que hace un año, que ya vamos a cumplir casi un año, de un tremendo terremoto que tuvimos aquí en Ica, y pues hubieron muchísimas pérdidas humanas, bastante pérdidas económicas, muchas casas derrumbadas, escuelas que se vinieron abajo. La escuela donde yo trabajo en este momento ha participado en apoyo para la reconstrucción de un colegio en Ica, donde se suscitó este evento. Y bueno, mira, te cuento que casi un año después siguen saliendo reportajes que las donaciones no llegan a sus destinos. Los colegios no se llegan a construir porque obviamente hay toda una burocracia detrás de ellos. Creo que es el punto un poquito débil todavía que estamos pasando acá en Sudamérica. Muy bien, Pilar, si gusta ya puede empezar. Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde? A ver. ¿Dónde dice begin sharing? Así, compartir. ¿Perdón? ¿Dónde dice? Sí, begin to share it. Dale, de acuerdo. Si ya viene. Oh, si no se lo pago a ellos, tengo, de alguna manera la tengo que pagar porque me salvaron la vida. Ahí mis amigos de Cuzco. Ok. Ah, genial. So aquí... Bueno, sí, ya vemos el desktop de Pilar. Muy sí, bien. Sí, ahí está, vale. Sí, okay, que ya vemos que tienes ahí tus páginas del muro. He intentado cerrar tu traductor. Una que tenía así. Bien. Lo que ocupamos como para iniciar esto. Si selecciona inicio. Sí. Que, ya ahora vais a ver bastante desorden. ¿Qué más? Sí. El panel de control. Qué fantástico es este programa. En lo que es aquí dispositivos de sonido y audio. Selecciono otra vez ahí dispositivo de sonido y audio. Sí, lo he hecho muchas veces todo esto. Aquí, a ver. Aquí, en propiedades avanzadas. Vamos a opciones. Propiedades, ok. Muy bien, aquí en reproducción. Nomás que queremos ver lo que está aquí, ¿ok? Para que no haga descontrol. ¿Puede en grabación? Muy bien. Dice micrófono, muy bien. En arriba donde dice Logitech USB, ¿Puede bajar esa ventana? Sí. Okay. Oh, okay. Su tarjeta de sonido es con Accent AMC Audio, ¿verdad? Sí. ¿La selecciona? Y vale. Okay. ¿Ve ahí donde dice Stereo Mixer? Sí. ¿Selecciona Stereo Mixer? Vale, espera, ahí está la clave. Me voy a apuntar. ¿Perdona? Sí. Donde dice Stereo Mixer ya la selecciona, ¿verdad? Sí. ¿Aceptar? Okay. Y también aquí seleccionar donde dice Stereo Mixer. Seleccionar ahí. Aquí. Sí. Básicamente, esto es lo que transmite el audio de la tarjeta de sonido. Cuando usted selecciona Stereo Mixer y selecciona su tarjeta de sonido para grabar. ¿Okay? Vale. Ahora. O sea, esto lo tenía mal. Sí. Esta era la falla. Ahora, vamos a continuar con la prueba. Sí. Entra al programa de Audacity. Un momento, ¿esto ya lo puedo cerrar? Sí. Bueno, ¿sabe? Puede mini. Hacer un minimizarlo. Minimizarlo. Sí. Okay. Y voy aquí, al programa de. Sí. Una cosa más aquí. Si regresa a dispositivos de sonido de audio. Ahorita usted está usando su USB headset, ¿verdad? ¿El qué? Perdona. El auricular lo está usando para. Sí, auricular con micro. Sí, es lo que está usando. Recuerde que para transmitir el audio va a ser con elementos separados, ¿verdad? Sí, sí, de acuerdo, ya. Okay, nomás te estás de acuerdo en esto. Okay, seguimos con el programa de Audacity. Es que como este ya me lo compré nuevo. Okay. Pero bueno, lo he comprado. Está bien. Aquí ahora tengo que ir aquí a editar. A preferencias. ¿Preferencias? Aquí tiene que estar todo en conexión a audio, sí, que lo está. Sí, perfecto. Sí, ¿nota usted en la parte de arriba donde dice Stereo Mixer? Sí, notó usted, ¿verdad? Que dice ahí arriba donde dice Stereo Mixer, al lado derecho. ¿Al lado derecho? Casi en el medio. Ah, ¿lo que tenía minimizado? No, sí, es exactamente. No, en la ventana de. Ah, sí, sí, perdona, Stereo Mixer pone, sí. Sí, ese es lo que. Lo que nos permite grabar todo. Ah, vale, okay. Claro, yo tenía aquí. Ahí micro, había puesto. Me recuerdo que ponía micro. Bueno, aquí la computadora lo cambió. Como lo cambió usted en el sistema, claro, lo cambió claro. Aquí también. Vale. Y aquí, básicamente, cuando tienen los elementos separados, vamos a. Preferencias aquí en producción y grabación, es perfecto. Es su tarjeta de sonido. Cambiamos a calidad. Selecciona el tab de calidad. Sí. Ok, 44. Muy bien. En formatos de archivo. El siguiente. Sí, esto está bien, ¿no? Sí. Sí, está bien. Y donde dice bitrate, va a cambiar eso a 64. Lo que pasa aquí es de que 128, más para abajo, no hay. No, hasta abajo de ese 128, cambiar eso a 64. Vale. El archivo cuando está a 128 está bastante grande. Entonces 64 y aceptar. ¿Ok? Muy bien. Y básicamente es todo lo que va a ocupar en lo que es sus cables virtuales. Sí, recuerda cómo iniciar todo eso, ¿verdad? Sí, y primero tenía que estar abierto el Audacity. Audacity, el Audacity tenía que estar primero abierto, ¿no? Sí. Y ahora los cables virtuales. Espera, que voy a ir al escritorio. Si no, no los veo. Aquí, lo abro, ¿no? Sí. Vale, a ver, aquí tengo que poner el Conexa, el Logitech. Aquí, y aquí el Conexa. Un segundo, Pilar. Sí. Recuerde, en el programa Windows no va a funcionar con su auricular esta clase de transmisión. Tiene que ser elementos separados. Cuando tenga su micrófono, ah, en Wave In, ahí se lo va a seleccionar. Y Wave Out va a ser su tarjeta de sonido. Porque la forma que está ahorita, como está integrado el micrófono con el audio, vale, es muy difícil transmitirlo. Sí lo transmite, pero está bastante, bastante bajo el audio. O sea, esto lo tengo que tener así cuando lo tenga el micrófono separado. Sí. Y entonces ahora tengo que poner el Conexan. Sí, abajo está bien, donde dice Conexan está bien. Sí. Y arriba sería su micrófono. Cuando tengas su micrófono, ahí es donde va a seleccionarlo. Ah, de acuerdo. Sí. Y luego empezarlo. Lo intenta y luego. Un momento, pero ahora está bien, ¿no? Para lo que tengo ahora también, el Logitech. Y le recuerdo que la transmisión de audio ahorita con su Logitech va a ser bastante baja porque no están separados los elementos. Ah, ya, ya. Okay. Bueno, otra cosa, lo del bytes per sample era 16, ¿no? Sí. ¿Y acá los 22, buffers? 22. 22, sí. O sea, todo lo que decís es un micrófono y unos auriculares separados. Separados, sí. El micrófono directamente a la tarjeta de sonido, con preferencia conexión USB. Sí. Y sus audífonos directamente, sí, a la tarjeta de sonido. O sea, los no dos a la tarjeta USB. De sonido en, sí, por que, USB que cuando sus audífonos deben ser de conexión regular plug-in, que no sean de USB. ¿De conexión regular qué quiere decir? ¿Con las clavijas? Con, sí, sí, exactamente. Con clavijas. ¿Con eso ya vale? Sí. Vale, vale. ¿Okay? Una cosa, tengo una cosa que no entendía es si tenía que estar el estar abierto o no tenía que estar para grabar. El sí, tiene audio que estar abierto. Peter, sí, tiene que, sí, tengo que ponerle start. Start, sí. Vale. Inténtalo ahorita. Sí. Y va a empezar a oír su voz. A ver. Sí, sí, sí, ya me oigo conmigo. ¿Puedo intentar grabar con, sí, el Audacity? Sí, inténtalo. Sí. Hablamos, a ver, mi voz sí que se. A ver la de la suya. Prueba, prueba. Prueba, prueba. Sí. Sí, un poco, ah, bueno, no. Lo estáis viendo, ¿no? No lo está grabando porque no está usando elementos separados ahorita y está bastante bajo. Sí lo graba, pero está bastante bajo. De la forma no, que lo grabaría me, aquí. Me parece que, que vuestra voz no la graba. No la graba por la razón de que no están los elementos separados. Ah, de acuerdo. Pero una vez lo consigue grabar, ¿eh? Sí. Con los elementos juntos. No sé cómo. Sí, pero lo grabó porque el audio que estaba captando era de las bocinas de, sí, de la computadora. Sí, sí, es verdad. No, bueno, era pues, exactamente nadie, de... Compraré un micrófono aparte. Sí. Pienso, Pilar, que tiene lo suficiente para intentarlo de nuevo. Y luego pues seguimos practicando, ya sea entre semana con un contacto o si no el próximo domingo. Sí, sí, vamos, que seguro que lo voy a hacer. Que, okay, que no me doy por vencida. No. Además, le agradecemos falta, eso. Me hace falta porque estoy preparando ya el curso el próximo que empieza en septiembre y necesito hacer esto. O sea que perfecto. Sí, René y Pilar, pienso que con eso terminamos el programa de hoy. De aquí, sí, está interesantísimo ese tema. Seguimos en las actividades del domingo. Espero que esta sesión haya sido buena para ustedes. Se despide de aquí, desde Los Ángeles, California. Hoy es domingo, 27 de julio de 2000, la sesión de la Academia de Webcasting. Nos esperamos el próximo domingo. A todos los participantes de la Academia, agradecimiento hoy a Alberto, a René y a Pilar por participación en vivo. Muchísimas gracias. Gracias, ¿okay?, a ti y a los dos. Okay, muy bien. René. Muchas gracias, profesor José. Definitivamente el tema del día de hoy ha sido fundamental porque me ha ayudado mucho a ver cómo es el trabajo, por ejemplo, el trabajo remoto, y a través de ello también poder apoyar en lo que es la parte de grabación utilizando el Audacity y los cables virtuales, en un ejemplo, gracias a la ayuda de nuestra compañera Pilar. Muchas gracias, profe. Muy bien. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta la próxima. Me pueden contactar aquí en el web, en el Skype chat de Academia de Webcasting, o un email. Los esperamos el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Hasta luego. Hasta el próximo domingo. Felices fiestas patrias. Igual, y felicidades en las fiestas de Perú. Sí, felicidades en Perú. Gracias, muchas gracias.